Este árbol de problemas, ¿cómo lo convertimos en árbol de soluciones? En este caso, el problema principal, ¿cómo lo convertimos en una solución? Si el problema es deficiencia en la realización, ¿cuál sería la solución del problema o el objetivo? ¿Quién dijo yo? Bueno, les ayudo. Si el problema es deficiencia en la realización, ¿cuál podría ser el objetivo? El objetivo sería fortalecer, ¿sí?, la realización de las actividades culturales de los colectivos, ¿no? O fortalecer las capacidades de los colectivos culturales para la realización de sus actividades. ¿Sí? Lo que hacemos es convertimos un problema en una solución. Ahora, estos elementos que están acá abajo, ¿cómo los cambiamos? Si hay una necesidad de flexibilidad de lo administrativo institucional, ¿cuál sería una posible solución? ¿Sí? Podría ser, y eso, con base en esto, de nuestro nivel de, y forma de agencia, alcance temporal y eso, podría ser justo proponer o generar mecanismos, ¿no?, de seguimiento administrativo, de facilitación del proceso administrativo, de rendición de cuentas, etcétera, etcétera, ¿no? Rendición de cuentas. Esto implicaría, por supuesto, en un trabajo en conjunto con la parte administrativa, donde vea a partir de su marco institucional, eso no hay que perderlo. Las instituciones tienen un marco institucional, unas reglas de operación a las cuales están obligados y obligadas las funcionarias a cumplir. Y eso es la parte que se tiene que atender. A partir de ese marco, ¿qué tipo de mecanismo se puede hacer, ¿no?, de seguimiento, de apoyo? Igual, necesidad de espacios públicos para el trabajo cultural colectivo, ¿cómo se puede convertir? Bueno, justo en una solución relacionada con la vinculación con las alcaldías que permita identificar las potencialidades que se tienen, ¿no?, o las actividades que ya hacen o que se consideren dentro de la programación de las alcaldías, este tipo de esfuerzos que se hacen de los colectivos, ¿no?, que tiene que ver justo con la generación de estrategias, ¿no?, de vinculación de los colectivos con las alcaldías. Y así en cada uno de ellos, ¿no?, identificando qué tipo de solución se puede dar para ello. Y entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Que justo esta deficiencia se convierte en un fortalecimiento de capacidades. Si nosotros solamente dijéramos que, híjole, la parte de, para poder hacer más eficiente a los colectivos, pues hay que capacitarlos para que sepan hacer mejor las cosas. Pero eso sería solamente una parte de la estrategia. ¿Por qué? Porque de nada sirve que la gente tenga mayores conocimientos y mayores habilidades si no hay una flexibilidad administrativa, si no hay una vinculación con los espacios, si no se socializa. Tiene que ser todo en su conjunto, ¿no? O al revés, que haya una mayor flexibilidad. Ok, vamos a dar mayor flexibilidad, pero no hay una vinculación y no hay una capacitación. Si se fijan, todo va en su conjunto para que permita justo eso. ¿Y qué va a pasar? Imagínense que tuviéramos una mayor flexibilidad, que hubiera mecanismos de seguimiento, etcétera, una mayor vinculación con las alcaldías, que hubiera una mayor socialización de la idea de cultura y sus alcances, y todos los que, colectivos estuvieran capacitados. ¿Qué es lo que va a generar? Pues al estar capacitados y mayor flexibilidad, pues va a permitir que haya una diversificación de fuentes, ¿sí?, que haya una vinculación entre los colectivos, que la difusión sea más eficiente, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Esto va a traer como consecuencia ese tipo de cosas que hay que cambiar.